se dan como política de Estado, como lo señalara el gobernador, y que mucho tiene que ver con el proceso inflacionario, que de alguna manera se pretende acompañar. ¿Han pedido algo a cambio, digamos, las autoridades nacionales en cuanto a rendición de cuentas, digamos, en cuanto, digamos, a algún tipo de obra en especial? No. Simplemente fue una reunión de más de media hora, muy, muy amena, muy interesante, en la cual básicamente querían saber por qué la existencia de esta compensación, de esta partida en el presupuesto nacional para la provincia, y bueno, y cuáles son los objetivos que nosotros nos trazamos para solicitarla, o sea, de financiar con ello. Para que tengan una idea, por ejemplo, si en lo que a mí me toca hablar de números, un aumento salarial de los dados en el transcurso de este ejercicio, en términos mensuales, implicaron 110 millones de pesos promedio, en la cual obviamente para financiarlo nosotros contamos con los fondos que recibimos de coparticipación más la extra coparticipación, que en el presente ejercicio ha sido de 1.500 millones de pesos. Si eso solamente se incrementan 500 millones de pesos, que es lo que yo he observado por la prensa que se plantea desde otro sector, implican 38 millones nada más por mes. O sea, no nos permitiría financiar un aumento de sueldos como el que ya hemos tenido, por ejemplo. Está bien, es cierto, la coparticipación está prevista también que incremente, pero eso se tiene que dar de acuerdo a la evolución de la economía y demás, que en los últimos tiempos tampoco se está comportando como nosotros teníamos previsto, y porque ello se traduce luego en los ingresos que nosotros tenemos por coparticipación. ¿Qué opina, contador, ministro, sobre este pedido de transparencia que hace la oposición y que habla como que no están los números claros en lo que hace la provincia con la nación? ¿Cuál es su opinión? Mire, es una opinión. Para mí eso es una cuestión declamativa. Todas las rendiciones de cuentas están hechas. Puede al comienzo haberse, digamos, dado un lapsus en el cual se querían interiorizar de una serie de cuestiones, de trámites, cuestiones que ha sido nuestra obligación desde las distintas áreas de gobierno aclararlas, y bueno, a partir de allí han comenzado de nuevo a girarse los fondos. Eso es normal cuando hay transiciones de gobierno, nada más que eso. Contador, ¿por qué no lo han podido recuperar al punto en el gobierno peronista? Usted que habló con tantos ministros de Economía. Bueno, porque es un tema difícil de comprender desde la provincia hacia la nación. El presupuesto nacional, así como nuestro presupuesto, siempre son acotados. Y que quede expuesto para una provincia una cifra determinada en el presupuesto es costoso para ellos. Y eso es comprensible. Lo que pasa que, esto no es que un reclamo que se esté haciendo ahora y antes no se hacía. El mismo reclamo se ha hecho desde tiempos muy, muy atrás al presente. Lo que pasa que en el presente ejercicio se ha planteado de una determinada manera, que a lo mejor está teniendo más exteriorización, pero el reclamo ha sido el mismo durante todos los años. Y nosotros, para poder sostener la grilla salarial, y no solamente eso, sino también funcionar, ejecutar obras y poder sentar bases en obras de infraestructura para un futuro sostenible en cuanto a erradicación de inversiones y demás, necesitamos recursos. Es así. Estamos en una inferioridad de condiciones respecto a otras provincias muy grandes. Y nosotros estamos en una región en donde necesitamos, que está a la periferia de la de mayor desarrollo económico del país. Por tanto, nosotros necesitamos incorporarnos a esa dinámica. Y bueno, de allí vienen las políticas de Estado, como las empresas con participación estatal mayoritaria, haberlas podido mostrar para acercar capitales. ¿Usted cree que va a venir capital privado así nomás porque La Rioja o porque vamos y hablemos? Hay que demostrar y pelearlo. Es muy difícil, pero una tarea que hay que hacer es nuestra responsabilidad. Y mientras tanto, tenemos que mantener el normal pago de sueldos e ir acompañando el poder adquisitivo del mismo a través de aumentos. Ministro, el mes que viene los gremios van a empezar a pedir el aumento. ¿Qué va a suceder para los empleados de la administración pública? Bueno, siempre lo han hecho y es su tarea y me parece correcto. Y nosotros como gobierno, digamos, hemos demostrado que siempre se han, digamos, asignado recursos para los aumentos salariales oportunos, en sus momentos oportunos, teniendo en cuenta, bueno, las disponibilidades que se tienen y a su vez la evolución de la inflación. Esa política ya está señada, ya está marcada. No veo que ello vaya a modificarse. Ministro, en el caso para el año, digamos, ¿cómo está el presupuesto? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, para la SAPEM, el año, digamos, este que estamos, se habían agendado más de 200 millones de pesos. El presupuesto provincial, claro, 2017 no, está en plena formación. Ajá. No sé de dónde sale esa cifra, pero del año del presente, claro, ejercicio, presente, digamos. Presente. Nosotros estamos en plena elaboración del presupuesto, después veremos los números definitivos. ¿Hay algunas SAPEM en condiciones de ser vendidas? Y varias. Justamente el hecho de que podamos mostrar, y para que en el tiempo sea sustentable y genere la generación de empleo que ello ha producido se sustente en el tiempo, es necesario ya la participación del capital privado. Es una forma de acercar capitales a La Rioja, sino de otra manera no vendrían. Vinieron en una época a través de una promoción industrial, eximiéndose de impuestos a quienes invertían. Eso fue una política de una determinada época. Eso no está vigente actualmente. Entonces necesitamos generar alternativas, porque la matriz económica de nuestra provincia la tenemos que modificar. Y si no es a través de políticas activas del Estado, por sí solo el capital privado no va a venir. No es atractiva la provincia en ese sentido. Y tenemos muchas cosas.